Mi nombre es Ruby Gómez, formo parte de la Comisión Directiva de DIVAS, que es la Diversidad Valiente Santiagueña. Desde el 2011 somos Puntos de Cultura. Después de que ha salido la personalidad jurídica, hemos empezado a tener lazos con la cultura de alguna forma y considerábamos que necesitábamos un punto de cultura para empezar a trabajar con las compañeras. La organización está enfocada pura y exclusivamente para la diversidad, pero trabajamos en cierta forma y con más énfasis en las compañeras trans, ¿sí? Que es una población vulnerable, estigmatizada por la sociedad y por todo el estado patriarcal que una tiene y que lamentablemente las compañeras están atrás y que la sociedad la considera personas de que no son capaces. Uh-huh. Y nosotras somos capaces de estar adelante de cualquiera y con quien sea y debatir nuestros derechos y nuestros proyectos, porque como te digo, nosotras somos personas sujetas de derecho. ¿Están organizadas con otras organizaciones a nivel nacional? DIVAS en el 2011 consiguió la personería jurídica, pero en su momento trabajó con ATA, o sea, sigue trabajando con ATA. De hecho, soy la presidenta de esa asociación que nuclea pura y exclusivamente a las chicas trans. Tenemos una cierta relación entre las dos asociaciones, porque si bien DIVAS, al tener personería jurídica, y ATA no tenerlo, es el enganche que ATA necesita por DIVAS para bajar los proyectos. Así que también se lo considera un punto de cultura, aunque bueno, es algo nacional. Si ATA es una red nacional que tiene como objetivo también velar por los derechos de las personas trans y que sean incluidas en la sociedad de igual manera que el resto de las personas. Así que esa es la mirada que nosotros tenemos dentro de la asociación y tratar de ocupar espacios, ¿sí?, en el cual la sociedad misma nos ha negado, y tratar de salir a hablar, exponer y decir que nosotros somos capaces de decir que tenemos derecho, y tratar de que la sociedad sepa de cuál es el mundo real de la comunidad LGBT o de la comunidad trans. ¿Y cómo es el pueblo en general, ¿no?, la sociedad o el pueblo santiagueño, y cómo piensa la diversidad? Y mira, Santiago del Estero es una sociedad muy conservadora, muy patriarcal, en donde se la estigmatiza de alguna forma a la compañera trans, en que, por hecho, ya la sociedad en sí, sale en un medio de comunicación, el trans, o sea, de ahí ya empieza con él, ya está de más. Uh-huh. Entonces, sacar un poco la mirada de decir, bueno, que las personas trans están siempre involucradas con sexo, prostitución, droga, cosas oscuras, medio tránfugas, uh-huh, así. O sea, tratar de sacar eso. O sea, nosotras somos personas, como te digo, capaces de poder estar al frente de una exposición, exponer, dar capacitaciones, estar en mesas paneles. O sea, podemos. O sea, la sociedad en sí nos cataloga de esa manera, pero nosotras queremos dar la otra mirada, el otro enfoque. Así que en Santiago se está trabajando fuertemente con lo que es eso, o sea, dar pie a las compañeras que puedan incluirse dentro de la sociedad y manifestarse de buena manera, ¿sí?, bien protocolar, si se puede decir, para que la mirada que ella en su momento, la sociedad en su momento, ha sido errónea, que no se siga catalogando así de esa manera, sino que tenga otra mirada.